me he dado cuenta de que miento. Siempre he mentido, siempre he mentido. He escrito tanta inútil cosa sin descubrirme. Sin dar conmigo, no amar en seco con tanto dolor es quizás la última verdad que quede en mi interior bajo mi corazón. No sé si fue que malgaste mi fe en amores sin porvenir, que no me queda ya ni un grano de sentir. Yo sé que a nadie le interesa lo de otra gente, con sus tristezas. Esta canción es más que una canción y un pretexto para sufrir, y más que mi vivir, y más que mi sentir. Esta canción es la necesidad de agarrarme a la tierra al fin, de que te veas en mí, de que me vea en ti. Yo sé que hay gente que me quiere. Yo sé que hay gente que no me quiere. Madre es uno de los temas que hemos colocado con cierta recurrencia en el programa Justicia y Verdad, que ustedes sintonizan a través de esta emisora. Y Madre nos permite, esta es de Silvio Rodríguez, nos permite evaluar o analizar el tema de la violencia política que hoy estamos tomando como referencia para hablar de lo que es derechos humanos y defensa de los derechos humanos en Venezuela y en el mundo. Y este libro, justamente, Violencia, de compilación de Margarita Barrón, tiene algunos contenidos que tienen que ver con eso, como el ambiente familiar, el tema de los buenos vínculos confiables y seguros, permiten un desarrollo armónico, sano, del individuo. Lo contrario, la desintegración familiar, la disfuncionalidad familiar, la ausencia de vínculos y estímulos genera entonces alteraciones de tipo psicológico, incluso físico y por supuesto social. De allí el papel fundamental de la madre en la cohesión de la familia. Si la madre, por supuesto el padre también, contribuyen a que haya una cohesión y una interrelación personal entre los hijos y se constituye el núcleo familiar, esa familia es la familia socialista. Sabemos todo el entramado y la complejidad de la influencia de la sociedad capitalista en la generación de valores negativos. Hace un minuto estaba intercambiando palabras con Maikin León, quien está en el control ahora, y él me decía que estaba haciendo unos trabajos sobre el jazz y otras expresiones musicales externas. Yo no me opongo a ninguna de esas, al contrario, las admiro. Pero ¿dónde nos cohesiona a nosotros socialmente? ¿Qué música nos cohesiona a nosotros, a los venezolanos? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son esas raíces culturales que nos permiten decir tú y yo somos iguales, somos de un mismo territorio? Y por supuesto decirnos a los colombianos somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo común que tenemos los colombianos y los venezolanos, los ecuatorianos, los latinoamericanos? Primero, ¿qué es lo primero que crees tú, Maikin? Te pregunto, ¿qué es lo primero? El lenguaje, el idioma. Eso nos une, nos integra, nos permite comunicarnos, porque tú estás entendiendo perfectamente. But if I speak to you in English, can you understand me? A little. ¿Eh? Pero no es igual, si yo te hablo en español, tú me puedes entender a mí perfectamente, ¿verdad? Pero cuando te lo hablé en inglés te costó un poquito. Y si te lo hablo en patuá, no vas a entender. Si te lo hablo en africano, nosotros no somos africanos. Tenemos raíces africanas o vertientes étnicas africanas, indígenas. Pero la valoración de las buenas relaciones interpersonales familiares constituyen, digamos, la fortaleza para que una sociedad se construya en términos positivos, integradores. Por eso es que cuando uno dice, bueno, los que analizamos el tema histórico del terrorismo de Estado, ¿qué hace el terrorismo? El terrorismo desintegra, y efectivamente la aplicación de modelos o métodos en operaciones de terrorismo de Estado durante los 60, 70 y 80, lo que buscaban era desintegrar el movimiento popular. Y en cierta manera lo lograron. Lo que pasa es que es tan poderoso el movimiento popular, fue tan y es tan poderoso, que es difícil que lo desaparezca, es imposible. Lo ocurrido en el Caracazo, que es, digamos, el cenit de uno de los genocidios más terribles y atroces ocurridos en América Latina y en el mundo, eso no lo dicen los grandes medios. Nosotros tenemos el deber de recordar eso, pero no para contemplarlo, no para decir, mira, murieron tantos, no. Es para que eso no vuelva a ocurrir y que las jóvenes generaciones conozcan las causas de eso, de dónde viene eso. ¿Por qué fueron formados nuestros oficiales militares, jóvenes oficiales militares durante los 60, 70 y 80 en una escuela tan terrible que tenía la tortura como una de las herramientas más oportunas, según ellos, para poder obtener información? La Escuela de las Américas era la escuela del terror. ¿Y por qué después del año 2003 el presidente Chávez cesó las relaciones en la formación de nuestros oficiales militares y policiales en la Escuela de las Américas, o lo que entonces cambiaron, porque le pusieron un nombre muy bonito, Instituto para la Defensa Hemisférica? Qué cosa tan bella, ¿no? Y entonces el manual era Manual para la Explotación de los Recursos Humanos. Y resulta que eran los mismos métodos que aplicaba el método Cubar de los años 60, con aplicación de electricidad, golpes, desapariciones forzadas. Y hoy día vemos que en políticas públicas Venezuela, y no lo digo por petulancia, a nosotros nadie nos va a decir o a indicarnos qué fue lo que pasó aquí en Venezuela, porque lo sabemos. Sabemos que hubo un proceso de terrorismo de Estado. Y también sabemos que en estos tiempos se ha intentado aplicar terrorismo fascista utilizando métodos atroces que están explicados en el manual HBT, como lo hemos dicho. Si usted se mete a internet y está interesado en buscar, busque manual HBT en internet y va a encontrar el manual de asesinato selectivo, que es High Value Targeting. Eso es en inglés traducido. blancos de alto valor. Esos son asesinatos selectivos. Con ese nombre eufemístico nos vienen a engañar o intentan engañarnos. Por eso es que es importante que el pueblo venezolano, los jóvenes sobre todo, conozcan de dónde viene la violencia política que hemos vivido y que vivimos durante los 40 años del punto fijismo. Que hemos vivido en estos tiempos producto de una irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos venezolanos que en los tiempos de la Cuarta avalaron el terrorismo de Estado y en los tiempos de la Quinta República han sido responsables, si no directos, indirectos, eso lo dirán las investigaciones y las averiguaciones judiciales y penales que tengan lugar, pero que es necesario que el pueblo conozca que una realidad de ese tipo no es producto del azar, no es producto de un accidente, sino que tiene, que depende de una directriz política que generalmente, y lo hemos constatado mediante documentos, informes, etcétera, que derivan de una gestión del Pentágono, del Departamento de Estado. Pero como han tratado de banalizar el hecho de que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene responsabilidad en esto, bueno, busquen ustedes nada más de estos grupos ONG aparentemente defensores de derechos humanos, ¿no? ¿Quiénes los financian? ¿Dónde están los procesos de financiamiento de esos grupos? Ya recientemente descubrieron de dónde venía ese poco, se les metieron delincuentes, utilizaron delincuentes para hacer acciones de desaparición forzada, de asesinato. Ya no es el Estado, son factores políticos que están incurriendo en crímenes de lesa humanidad que deben ser castigados con todo el peso de la ley, tanto a los quienes avalan como los operadores de estas atrocidades. Pero yo quería, aprovechaba, porque la Comisión por la Justicia y la Verdad y la Defensoría del Pueblo diseñaron un ciclo de foros titulado Violencia Política con el objeto de dar información, de sensibilizar a la población sobre el tema de la violencia política en la Cuarta y la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Y así se ha hecho, se han estado haciendo distintos foros, se van a hacer en distintas partes del país. Ya en Caracas se hizo el 25 de julio en la sede de la Defensoría y el 17 de agosto en el estado Anzoátegui. El 17 de septiembre se realizará en el estado Monagas, ya ustedes se enterarán por la prensa del sitio exacto. El 15 de octubre le tocará al Estado Sucre, atención con los equipos de apoyo en el Estado Sucre. 15 de octubre el foro Violencia Política. El 19 de noviembre en el Estado Lara. El 26 de noviembre en Mérida. El 10 de diciembre en el Estado Falcón. Y el mismo 10 de diciembre, pero simultáneo con otros miembros de la Comisión y de la Defensoría, en el Estado Zulia. Así, entonces, nosotros estamos tratando de expandir y activar los equipos que coordina tanto la diputada Marelis Pérez con regiones y Elia Oliveros en Poder Popular para de una manera cohesionada dar a conocer los elementos de juicio que nos permiten entender lo que ocurrió en la Cuarta República y lo que está ocurriendo hoy día. Por otro lado, quiero también informarles que la presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, esto me acaba de llegar, ha recibido una convocatoria para la segunda consulta pública del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Un nombre larguísimo, ¿no? Pero yo estuve leyendo esta información que la envía el coordinador nacional alterno del grupo del Mercosur, Héctor Constán Rosales, dirigido a la doctora Luisa Ortega Díaz, donde la invita a designar miembros de la comisión o del Frente Social de Familiares para participar en la idea de la segunda consulta pública del Foro Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Esto se llevará a cabo el 25 de septiembre del año 2015 en la ciudad de Brasilia, en Brasil, hasta donde tengo entendido. Aunque la información dice Río de Janeiro, todavía no está, no tengo la precisión del sitio, ¿no? Esto con ocasión de la conmemoración de los 40 años de la implantación de la Operación Cóndor. ¿Tú sabes lo que fue la Operación Cóndor? Vamos a explicar lo que fue la Operación Cóndor. Porque así como Maikin tiene derecho a conocer, a estar informada, también usted, ¿verdad? La Operación Cóndor fue parte de las políticas que el Departamento de Estado diseñó para América Latina a objeto de neutralizar mediante la aplicación de terrorismo de Estado la, digamos, insurrección de los pueblos. Eso tiene que ver con el hecho de las demandas sociales de los pueblos de América Latina, y la respuesta no era darle soluciones a las demandas, sino aplicarle represión. La Operación Cóndor constituyó un mecanismo, digamos, sistemático, aplicado, ensayado durante los años 60 en Venezuela y otros países como Guatemala, tratando de determinar cuál era el comportamiento de los afectados, de las víctimas que eran capturados, hechos prisioneros, generalmente militantes de izquierda, algunas veces, otras veces gente inocente, para obtener información. Es decir, esa era la base clínica, digamos, política, teórica de la Operación Cóndor. Digo en términos concretos, era capturar una persona que supuestamente sabía dónde estaban tales o cuales grupos, subversivos o no, o dónde estaban los dirigentes del sindicato tal, para neutralizarlos. Y neutralizarlos era desaparecerlos o asesinarlos o meterlos presos sin previa, sin contar con los avales de un Estado de Derecho. Es decir, lo que establecían las constituciones de esos países. Generalmente se aplicó la Operación Cóndor en países donde habían ya dictaduras, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Chile. Una de las más terribles fue la de Pinochet. Tuvo unos años, bueno, de hecho en Venezuela hay una colonia muy importante de chilenos, digamos, refugiados, escapados de la férrea dictadura de Augusto Pinochet por ser tildados de luchadores sociales, comunistas, de izquierda, etcétera. Entonces, esta información nos la hace llegar la doctora Luisa Ortega Díaz, y con gusto pues la leemos para ustedes. El Frente de Familiares, que es el Frente Social de Familiares y Amigos de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre el 58 y el 98, que es, digamos, el factor social del poder popular presente en la Comisión por la Justicia y la Verdad, va a estar, valga la redundancia, presente en esta segunda consulta del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur el 25 de septiembre de este año en Brasil. Esto lo digo para información de ustedes. Finalmente quería indicarles, oye, se me ha olvidado darles el teléfono a través del cual ustedes pueden hacer bien denuncias, bien enviar información o saludar si quieren, es el 0416-531-9217. ¿Lo puedes decir al revés? No, porque no se debe decir al revés, sino al derecho. Es el móvil 0416-531-9217. Les recuerdo la página web de la Comisión, comisionporlaverdad.org. Usted entra en el buscador internet, cualquiera de los buscadores, y pone Comisión por la Justicia y la Verdad, y ahí le van a aparecer. El correo electrónico comisionverdadvenezuela@gmail.com, y el Twitter @CJusticiaVerdad. Hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en los controles Maikin León. Saludos a Edinson Rivas. En la producción y conducción, que les habla, Aldemaro Barrios Romero. Y así concluye